representación de muchas luchas, por la justicia social, que realmente a nadie les ajeno que en estos tiempos está arrastrada, está bastardeada y está olvidada, y de muchas luchas de las mujeres. Con la presentación de la lista, ¿cuál es el balance que haces? Es excelente. En la lista están representados todos los sectores. Realmente esta lista representa la unidad. Marisa ha bregado mucho porque esta unidad se realizará en Cañuela. ¿Cómo se gana? Trabajando, militando, escuchando a la gente y confrontando lo que nosotros proponemos, que es nada más que el bienestar. Nada más que el bienestar contra esto que estamos viviendo. Confrontando lo que proponemos contra lo que se está viviendo.